sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. La técnica, ¿cómo se ata? Porque no entiendo, ¿cómo no se te cae? Claro, ¿cómo no se patina? Porque tengo elastiquitos en la zapatilla, muy de señora, una zapatilla de señora, no vamos a mentir. O de persona muy pequeña. Ah, claro. Podría aplicar en ambas en este momento, no me destaco por la altura. Pero con los cordones funciona igual, es una cuestión de cómo hilvanas las llaves a través de los cordoncitos y se te queda ahí, por si no tenés bolsillo. Trabas las llaves en la pata. Una técnica, es verdad, son zapatillitas de abuela. No, mira cómo se dio cuenta. Claro, porque son esas que respiran aparte. Muy sí, abuela, abuela que hace trekking. Sí, abuela que la mandaron a caminar y hace trekking. Sí, la sí. Abuela de que va a hacer las actividades en el parque a la mañana. A la mañana, sí, son zapatillitas de abuela que como que se estiran, entonces te entra el piecito por si tenés retención de líquido. Se estira. No te duele. No tenés que atarte los cordones y agacharte. Y no te duelen, me encanta. Pero me gusta también la técnica de llevar ahí de las llaves. Preguntas varias. El tema sonoro, porque también eso está bueno, como acá estoy y das una patada, o sea, haces unos golpecitos de pie en el piso y es como, ¡aló! Llego. Yo me di cuenta de eso cuando llegué acá porque me las puse subiéndome a la bici, me las trabé ahí y dije, bueno, arranquemos. Se las rebancaron, dije, esto es una, igual era una prueba, no lo había hecho. Había visto gente que lo hacía, pero yo no lo había hecho nunca. Y llegaron bien, pero claro, me bajé, empecé a caminar acá por el bar, mirá, y yo, llegó la murga conmigo. ¿Dónde está? Estaba yo recién despierto diciendo, ¿qué es ese ruido? ¿De dónde viene? No, de mi pie. El platillo incorporado. Sí, la mujer orquesta. ¿Qué cantidad de llaves tenés? No, un montón. Porque de repente me imaginé el llavero de la felicidad de Mary, que te abre todas las puertas de la felicidad, un trabajo de piernas tremendo. Seis llaves tengo metidas ahí. Bueno, ¿qué las necesitas? Y un llaverito. Son todas y de las mismas puertas casi. Yo no pensé mucho antes de venir. Vamos a aclarar esa parte, que esto no es que fue horas de preparación y dije las llaves en las zapatillas. Me tiré de la cama casi que sobre la... O sea, no vine en pijama de por un milímetro. Si no me hubieran conocido la remera de pijama. Dije, no, un cambio rápido. Pero me tiré arriba de la bicicleta, o sea, salí así como estoy. Y ahí enganchaste la llave al vuelo. Está bueno igual porque te hace hacer ejercicio, porque cada vez que tenés que abrir una puerta o algo, tenés que agacharte, flexionar las rodillas o solo el torso. Y entonces haces estiramiento de la parte de atrás de las piernas. Levanto la piernita, más de lo que tipo de agacho. Tipo bailarina. Tipo bailarina de danza. El tema es que no llegues con muchas ganas de mear, porque entre que te levantás la pata, te sacás la zapa y abriste las seis puertas, mamita, perdiste. Pero me gusta la técnica. Estás necesitando... Se puede hacer todo. Si querés podemos hacer un pedido, un llamado en la solidaridad para pedir algún tipo de, no sé, alforja, algo. ¿Estás necesitándolo? Alforja de pierna. Es mi sueño, me acaban de decir que existe. Existen. Me parece una maravilla. Sería tipo una riñón, un bolsillo para la pantorrilla, para el muslo, sería. Claro. Tiene como, en vez de que, porque viste que también, si la tenés así colgando, yo como que de repente como que te choca. Te movés y te hace tata. Estas se enganchan justo en la pierna. Entonces la tenés ahí como a la altura de... Sí, de la mano. Al costado, claro, lateral de la pierna. Como un portaligas, pero de una más guerrera. un portaligas también sería lindo. Tengas un portaligas ahí puesto. Solo para la llave. Llave, celu y una navajita. Vas preparada. El equipo, perfecto. Pasa que después le empezás a agregar. Y el destapador. Y el destapador está pensando. Sí. Son los elementos básicos. Ya que estamos, vas a llevar un sacacorcho. Y el encendedor. El encendedor. un portacositas. Bueno, pero te armás así. Yo tengo un bulto grande, me entra. Claro. Como... Meto bastante cosas, un destornillador. Como el cosito de para las herramientas. Para los utensilios de cocina. Para los utensilios de cocina son las herramientas, viste, que me encanta eso, que lleva la lapicera, el destornillador más chiquitito, la pinza. El lapicito. El lapicito, sí. El metro, todo eso ahí, pero bueno, con el equipo de elementos básicos para tu vida cotidiana. Debería ser que alguien lo haga medio como a pedido. Vaya, estamos diciéndole a alguien que lo haga. No, ya está. Pero esto ojalá ya, exista, ya corrió, ya sale la campaña. Pero que te lo hagan a medida de vos decís qué cosas querés llevar. Como, bueno, ¿cuál es tu kit de supervivencia en la ciudad? ¿Qué necesitas? Para mí, un sacacorcho y un encendedor básico. Fundamental. Celu y llaves como básico. Y después vemos si agregamos más cositas. Me encanta que se generen estas cosas. Porque le vamos a tirar la propuesta a Marcia, esta persona que hace las alforjas muy bonitas, para que empiece. No sé si me va a dar mucha bola, porque, pero bueno, no importa. Para que empiece, es una propuesta genial. Me va a decir, no, dejate de joder a pedido, ¿no? Que no me jodan, como porque después la gente se pone hincha, que quiero esto, que quiero lo otro, que quiero así. No. No al lugar. Pero bueno, por ahí alguna otra persona quiere tomar nuestra idea. Es que siempre estamos tirando ideas muy buenas que para mí del otro lado se agarran y suceden. Están circulando. Porque estamos pensando, es como en una situación y en un contexto así. Estamos tirando ideas para gente que pueda emprender, que pueda generar su propio. Después le armamos toda la estrategia de marketing, le hacemos la difusión en el programa, armamos la campaña de suscripciones. No, es que nos vamos aliando con... Pienso hasta en el club de fans. O sea, podemos armar todo. Todo. Desde acá sale... Escuelita de proyectos autogestivos. Sí. Y después... Súmate. Están abiertas las inscripciones. Dale like. Le podemos hacer un spot radial, que aunque sea al menos suene en la parte de... durante la mañana, en el horario de Charco de Arena. Y si no, lo infiltramos. Lo infiltramos y ahí si en la tarde. Lo vamos importa. Metiendo. Pero es muy buena idea. Yo creo que si hay alguien escuchando que hace alforjas o que cose o que tiene ganas de arrancar con un emprendimiento, se puede comunicar al 1131-260887 y decirle... Y le decimos qué compraríamos nosotras. Claro. Y qué necesitaríamos nosotras en este momento. Y bueno, tal vez hay un match. Claro, es que además somos personas de... No nos consideramos como de un como tan consumistas. Sin embargo, se nos empiezan a ocurrir cosas y che, no están en el mercado. Es como empecemos a crear otro es tipo de... Es el consumo responsable. Exacto. Tal cual. Entonces esto de... Che, de pronto, salto de la cama, no tengo un morral, me estoy llevando la zapatilla enganchada en el cordón. ¡Plim! ¡Proyecto! ¡Autogestión! ¿Vos qué llevarías? ¿El estuche de los anteojos? Yo tengo ya el estuche de los ¿La anteojos. ¿La tijera para cortar el pelo? Me están haciendo bullying. No puedo usar tijera. Claramente no llevaría una tijera. El peine. Un gomita de pelo para acomodar. El peine básico. El peine sí, porque Juli llega a la radio y se peina. Es que se me enreda mucho. Bien, un peinecito chiquito va entonces en tu alforjita. No es tan fácil el pelo lacio, ¿eh? Es como, uy, sí, pero se enreda un montón. Pelo lacio bicicleta, pelo lacio anteojos. Se me enreda. Pelo lacio tijera, se complica. Entonces creo que un cepillo y lapiceras. 1000 lapiceras, un anotador, algo para anotar. Necesito eso. Entonces, pero eso, la lapicera es fácil, porque incluso cuatro, la puedo atar. Cuatro compartimentos. Sí, la llave. La llave. Y ya. Chicas, documentos. Ninguna de las tres lo mencionó. No lo mencionó. Indocumentados. Documentos, importante. Es importante en este contexto. Tengamos documento. Pero eso es un sobrecito es una, pequeño. Un bolsillito. No pasa nada, ese. Claro. Va detrás. De y ahora son finitos, cosas. No es el... La libretita. La libretita verde que teníamos antes. No, vos, Delio, de esos tuviste. Sí, los tengo guardados. Ah, ¿llegaste a salir con esos? Sí. Ah, ta. Sí. Enorme. Sí, te puede servir como anotador ahora. Ahora lo podríamos hacer anotador. Que reciclamos todo, te sirve como anotador. Y tenés Vos reciclas las agendas. Te veo en el cuadradito de los votos y los... Anotando en cada cuadradito teléfono. Recicló. El negocio de mañana va a ser cómo reciclar tu DNI viejo en una microagendita. Ojo, sale otro, no solo el de las alforjas, sino que la agenda, yo la compro. El DNI agenda, o sea, lo llego a ver. Yo, Lucía León, que es súper retro y ama todo ese tipo de cosas, llega a ver una agendita chiquitita que ex DNI. reciclada, producto, sale, va. Escúchame, si Ana Caro está escuchando, seguro se suma a esta campaña. Traenos tu DNI viejo que te devolvemos una agendita. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 8 de mayo, 12 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines volvieron a estar como medio grises, yo los veo grises desde acá, no sé. Ah, celeste, bueno, estoy como con los colores un poco confundida. En esta mañana vamos a andar por la literatura y luego va a llegar Carlita de Ni Una Migrante Menos. Buen lunes, hace Hawái nos invita a escuchar este tema llamado Dormida. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Paro docente en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy lunes 8 de mayo, docentes de la Ciudad de Buenos Aires, agrupados en la Asociación ADEMIS y la Unión de Trabajadores de la Educación, UTECETERA, realizan un paro de todos los niveles en reclamo de mejoras salariales y en condiciones laborales. Exigimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que termine con el maltrato a la educación, genere herramientas de resguardo y reparación para los docentes víctimas de violencia y denuncias infundadas y reabra inmediatamente la mesa salarial y de condiciones laborales. La escuela es territorio de amor, paz y solidaridad, señalaron desde UTE. Impunidad, espionaje y persecución a asambleístas en Chubut. La resistencia antiminera en Chubut cumplió 20 años de pie, con Esquel como origen. A la par que creció la organización asamblearia en toda la provincia, crece el deterioro de las instituciones democráticas puestas al servicio del poder real. La novedad, en las últimas semanas se confirmó que habrá juicio contra 3 ex agentes de la AFI acusados de espiar a vecines de la cordillera. El caso es de 2015, pero las operaciones de inteligencia contra el pueblo de Chubut, impulsadas por los gobiernos de turno, tienen antecedentes desde 2002 y continúan vigentes aún hoy. Comienzan a juzgar a 4 policías bonaerenses por la masacre de Monte. Hoy lunes 8 de mayo, en la sala A del edificio de Tribunales de La Plata, situado en 8 entre 56 y 57, la presidenta del Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata, Carolina Crispiani, dará inicio al debate oral y público por la masacre de Monte, ocurrida el 20 de mayo del 2019. 4 agentes de la policía bonaerense llegan imputados por el delito de homicidio agravado de Danilo Sansone, de 13 años, Gonzalo Domínguez, de 14, Camila López, de 13 años, y Aníbal Suárez, de 22, y el homicidio en grado de tentativa de Rocío Cuagliarello, la única sobreviviente que en este momento tenía 13 años. La Comisión Provincial por la Memoria, la CPM, en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura bonaerense, intervendrá como particular damnificado institucional y representará en el juicio a las familias de Danilo y Camila. Por la mañana se realizará la selección y conformación del jurado y desde las 14 se abrirá la audiencia del juicio. A 3 años del crimen policial continúa el pedido de justicia por Mauro Coronel. El 1 de mayo del 2020, en plena cuarentena, Mauro fue detenido y torturado en una comisaría de la provincia. Durante al menos 48 horas no hubo información sobre él. 4 días después murió. A 3 años del crimen, la causa judicial no avanzó y hasta el abogado de la familia denuncia irregularidades. Existe una certeza absoluta de que Mauro fue torturado hasta la muerte durante su detención. A pesar de ello, la Unidad de Coordinación de Violencia Institucional no imputó a ninguno de los efectivos policiales en 3 años desde que ocurrieron los hechos. El expediente tiene muchísimas preguntas sin responder. Sin embargo, la actividad fiscal para investigar y garantizar justicia a la familia de Mauro es inexistente, sostuvo Ignacio Fernández Camilo, abogado de la familia. Vecinos y organizaciones de Lomas dicen no a la venta de Santa Catalina. Integrantes de un amplio arco de vecinos y organizaciones debatieron actividades para visibilizar la intención de la Universidad Nacional de La Plata de vender parte de la Reserva Provincial. Consensuaron realizar la marcha el 23 de mayo, cuando el pliego de licitación prevé una visita obligatoria de los oferentes al predio. Además, llevarán adelante una campaña de difusión en la estación de Lomas de Zamora, la Reserva Natural Santa Catalina y el Parque Finqui para alertar a los vecinos la intervención de la Universidad Nacional de La Plata y el valor medioambiental de la reserva. La Reserva Santa Catalina es el último pulmón verde del conurbano sur que alberga bosque nativo y una impresionante variedad de flora y fauna. En este sentido, la importancia de su defensa es central para preservar estos espacios verdes. Minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Los delfines están celestitos y para más información, fmlatribu.com/noticias. Cielo por domingo hace azul delirio. Misteriosa mujer, mirada lejana, buscando siempre la manera de entrar. Un talento sutil genera su drama. El personaje que va a declamar su vestuario en azul. Cultura secreta, hombre o mujer, quizás un animal, un centinela que goza la escena, aún así no le permite pasar el día que el sol y la luna salieron al mismo tiempo. Ella encontró el agujero de la fortaleza. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana con el alma otra vez en el cuerpo gracias a estos mates. Vamos a anunciar el sorteo semanal. Sí, tenemos... Nos quedó, digamos, pendiente de la visita de Juli... Bertrán. Bertrán, gracias, porque me salía Beltrán y digo, no era Beltrán, es Bertrán. La lámina que nos dejó... De cuatro personitas, están como entrelazadas. Entonces, esta semana, que nos quedó eso atrasado, pero lo estamos sorteando 15 días después de su visita. El tema, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que ¿qué? Juli no nos dejó consigna. No. Podemos dar, tirarle un mensajito a Juli a ver si en el transcurso del programa surge consigna o encarar una desde acá. Producción en vivo. Sí. No se me ocurre. El dibujo es muy hermoso. De hecho, si ingresan al Instagram de Juli Bertrán, la primer lámina que aparece es justamente la que vamos a estar sorteando. La verdad que no se me ocurre tampoco a mi consigna. Mary, tenés a... No estaba preparada. Mary, que siempre pone cara de algo te saco ahí de alguna de magia manga. Tiene. No. Delio, ¿a vos se te ocurre algo? Son dos gordas chocando, entrelazadas sus panzas chocando la... o sea, tienen sus panzas chocando. Están unidas. Están, sí, como fusionadas, una manito hacia atrás y las otras dos manitos chocando arriba. ¿Como celebrando algo? Como celebrando y medio como en el... ¿Cómo era? Como, es verdad que tenemos... Gracias, Mary. Mary, siempre ahí, gracias. Que dice Mary que Pau, el viernes cuando dijimos están las láminas de Juli para sortear, nos dijo en qué situación quedas dibujada. Y está bueno, pues situaciones entre amigas donde quedaste redibujada, miles. Sí. Bueno, listo. Ya queda queda esa consigna, qué situación quedas dibujada. Hasta el viernes va a haber tiempo. En breve nomás vamos a estar subiendo el posteo a las redes sociales de Charco, que nos encuentran como... @charcodearena en Facebook y en Instagram. ¿Sabemos en qué situaciones quedamos dibujadas? Mary, ahora que tengo... Mary, a ver, Mary arranca Pri, que fue la que se acordó de la consigna. podemos pensarla para después, hay que contestar ya, sabemos que... Dar un marco de qué sería estar dibujada, por ejemplo. ¿Qué se imagina? A libre interpretación también, Puedes quedar dibujada, tipo de que de careta. Yo siempre cuento la misma. Ya no se importa, me vale, te vino. En la cabeza. Yo quedé muy dibujada una vez con gente que quiero un montón, amigas de la adolescencia. En una cena, casi cena de fin de año, porque no era fin de año, pero era la excusa porque yo ya después me iba, y hablando de sus maridos y de ciertas situaciones cotidianas, y yo estaba tipo ping-pong, ¿viste? Como miraba una, miraba la otra, no opinaba, no decía nada, pero como que no tenía mucho que decir, pero ahí me sentí que estaba... muy dibujada, no me sentía identificada en la conversación hasta que otra amiga, por suerte con mucha complicidad, miró, hizo un comentario que como que aflojó la... Igual nos estábamos riendo, aflojó la situación, pero ahí me sentí como... ahí quedé súper dibujada. No tenía ningún bocado, era un ping-pong. Yo estaba como tiki, tiki, tiki... Como mirando el póster que se pueden ganar quedaste. Claro. Ahí de decoración. Sonia Zeta hace Sin Prejuicio. Moviendo tu cadera, todos los pensamientos.

¿Por qué no fueron a la Casa Rosada? Testimonios de trabajadoras de la belleza, ¿por qué persisten las revistas impresas en Argentina? Y mucho más. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Crisis. Una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de crédito responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Así, sabiendo que no querías venir, pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Arco. De arena. Pasan de las 9 de la mañana de este lunes 8 de mayo y estamos con el estudio repleto. Para quienes están del otro lado, se puedan imaginar una mesa llena de literatura, libros con poesía y dos personas adorables como Marco y Katia, que en esta oportunidad están presentando El corazón es una achura, que es un libro de poesías de Katia Vázquez Schroeder. Espero haberlo dicho bien, porque lo practiqué, pero en el momento se me puede trabar. Bienvenides al estudio. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy tan contenta de estar acá. Es mi primera vez en la radio. Ay, qué linda. Sí. ¿Y qué les decíamos? Que estaban presentando, que te viniste a presentar el libro de poesías. ¿Querés contarnos un poco de qué trata? ¿Cómo surge todo este compilado de poesías? Sí. Bueno, se acaba de publicar este libro justo antes de venirme. La noche anterior hice la presentación en Tenerife, porque bueno, la tenía que hacer allá y la quiero hacer acá también, algo chiquitito e informal como es el libro en sí mismo, ¿no? Que surge del duelo, o sea, al final como de los temas que... Siempre hablamos de los mismos temas, ¿no? No son los temas humanos, la muerte, el amor... desamor y alguno más, ¿no? Pero, y a mí lo que más pensaba es cuántas veces hemos escrito sobre el corazón, ¿no? Utilizando esa palabra, el corazón, y aún así nunca es suficiente, ¿no? Es decir, leemos sobre poemas del desamor, nos acompañan, pero de alguna forma tenemos que escribirlo nosotros también, ¿no? Tenemos que un poco... concretar eso que sentimos, ¿no? Que es como un batiburrillo de cosas que no tienen forma, ¿no? Cuando pasamos por una ruptura. Y alguna forma de estos poemas es el hecho de ver las cosas tal y como son, ¿no? Sacarle un poco el filtro de la pena, de lo más cursi, de la nostalgia, de... ¿no? Intentar ver las cosas tal y como son. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa al corazón? ¿No? Y tratar el corazón como si fuese un órgano, que es lo que realmente es, ¿no? Pero realmente tratarlo así como si fuera el corazón de, qué sé yo, de una vaca que está en la carnicería, así con esa forma tan visceral, era la forma en la que yo lo quería tratar, ¿no? Como desromantizarlo un poco, ¿no? Ajá. Es la idea que tal cual. Políticamente también, ¿no? Está esa invitación a todos a, bueno, desromanticemos un poco. Exacto. Y ya no solo el corazón, ¿no? Sino como todo. Cuando yo voy en el subte, ¿qué veo? No, no verlo, que le sapen, no. ¿Qué veo, no? Y entonces un poco describir esos trayectos más cotidianos que una pasa, ¿no? Pero de la forma más objetiva posible, lo cual es un fracaso porque al final es imposible objetivar el libro, fracaso. Yo creo que se nota además en el estilo del verso que hay en El corazón es una hechura que no se vende, ¿no? Porque más allá de la disección emocional que comenta Katia, es muy valorable la prosa poética que construye, ¿no? Al final tú acudes un poemario esperando desde esta concepción que tenemos generalmente la abstracción, la rima, la cadencia lírica, y todo eso por supuesto está porque Katia es una maestra de la poesía. Ay. Pero además hay estructuras del relato, porque hay imágenes muy claras, porque hay tensión dramática e incluso en muchos de los poemas hay puntos de giro. Entonces yo animo a todo el mundo a que lea El corazón es una hechura que no se vende, porque no solo es alta poesía, sino que además también tiene narrativa interesante. Y voy a arrancar, porque como les he puesto los dedos un poco largos, con la lectura de un breve poema, si me permiten. Claro que sí. Que yo creo que integra más dimensiones de las que Katia nos ha adelantado, porque es evidente. Por eso viniste. Por eso vine. Para ensalzar un poco, sí. ¿No? Porque vamos. Gracias, ella pone Marco. La carne y yo le pongo el orégano. Vamos. Porque Katia, por supuesto, evidentemente centra su poemario y su temática, como ella comenta, en el desamor. Pero yo creo que todos los autores, al final, exhumamos otras obsesiones y otras vivencias en nuestro día a día. Y yo sé que a Katia le atraviesa el desarraigo también. Yo sé que a Katia le atraviesa la bicontinentalidad como argentino-canaria que es, que nos acaba de explicar, ¿no? Nacido en Córdoba, criada en San Juan, crecida en Canarias, que es un archipiélago africano del Estado español. Y creo que el poema que voy a recitar sintetiza bastante un poco estas energías. A ver qué les parece. Se llama Cuando se abre la zanja. No lo niego, el frío es compartido y todavía no se vislumbra la calle al otro lado de la ventana. Sé lo que pensás, no es un mal necesario, es una pérdida de tiempo. Ayer estuve en una isla surcada por un magma feroz, ya apaciguado. Vos vieras qué ladera irregular, qué ramal hendido en la tierra. Bastaría que lo miraras para que te dieras cuenta de que ya nada puede salvarnos la vida. Gracias, hermoso. Fuerte, ¿verdad? Sí, y se hizo silencio, ¿viste? Como que nos quedamos. Pensaba digamos, ¿viste? Cuando una escribe, en Tenerife se habla con el tú, acá nosotras hablamos con el vos. ¿Cómo trabajaste eso? Porque Marcos recién leyó una entonación de la segunda persona en singular que era como un vos. Digo, ay, ¿cómo se trabaja eso, no? En esta idea del desarraigo, la idea de la bicontinentalidad. Sí, sí, tal cual. Aparte, bueno, Marco, lo leíste hermoso, me ha encantado de todo lo que has dicho antes también, todo. pero es cierto que también me reparé en eso, como ese voz, pero con un acento canario muy chistoso. Pero realmente eso está, de hecho, a la hora de escribirlo, a veces en el mismo poema me salía como la forma del tú, junto con el vos, y decía, ¡ay, esto que lo lea! No va a saber cómo, dónde está, no va a saber si le falta la tilde o ahí le quitamos la tilde. Pero justamente eso es por una cuestión de sonoridad, ¿no? Y realmente escribirlo con la variedad argentina, siento que en los poemas tiene como más ritmo, o yo al decirlo, al escribirlo, lo escribiría así. Sin embargo, cuando me pongo más serio y más solemne, me sale del tú. Es como extraño para analizar lingüísticamente, pero definitivamente sí que es por esa idea de estar en las islas. Justo este poema que leyó Marcos, bueno, en Canarias hace relativamente poco, en La Palma, ¿no? Hubo una erupción impresionante del volcán, que bueno, fue muy trágico y muy grave porque se llevó muchísimas casas, mucha gente se quedó sin sus viviendas, sin sus cosas de un día para el otro. Pero da la casualidad que después también visitando a Marcos, vi el, ya estaba apaciguado justamente, ¿no? Pero es increíble cómo salía todavía el humo y cómo se quedaba, cómo se, la isla se había reconstruido con ese magma, ¿no? Una visión bastante, también visceral me pareció, ¿no? Como muy fuerte, muy de la naturaleza, tan bruta, ¿no? Que decía, es que justamente la isla también me da todas las impresiones, las imágenes que necesito. Y de alguna forma con este libro también pienso que poco he escrito yo, ¿no? Es como que todo estaba ahí, ya. Ya sea porque estaba en la isla y ocurrían estas catástrofes naturales, que no dejan de ser una catástrofe, pero que uno utiliza esas catástrofes personales o no personales para, no sé, darle una estética. Es increíble eso, lo que pasa con la poesía y la escritura en general, ¿no? Violencia poética. Violencia poética, sí. ¿Y cómo fue ese proceso de escritura? ¿Comenzaste a querer forjar esta idea de hablar del corazón de esta manera o empezaron a salir los poemas y de golpe le encontraste ahí un hilo que lo uniste y lo cosiste todo? Sí, es más como esa segunda opción que decís. Yo tengo un libro anterior y bueno, cuando escribo, bueno, uno escribe porque algo le inquieta, algo le obsesiona, ¿no? Pero siempre en algún momento tenía como un hilo en la cabeza, ¿no? Como un hilo narrativo. Y decía, bueno, voy a escribir sobre esto, esto es como un poco lo que me inquieta en este momento. Como bueno, pensando, sí, se puede hacer un poemario. En cambio, estos poemas que están acá no fue con la idea de hacer un poemario, sino fue porque realmente lo necesitaba, ¿no? Hay un cliché que es lo de, bueno, la poesía te salva, o escribir te salva. Y yo muchas veces pensaba, bueno, no, es decir, puedo vivir sin poesía, yo lo que necesito es pagar las facturas a fin de mes, tener comida, agua, respirar, no sé, la poesía, puedo vivir sin poesía, basta ya. Pero no, me di cuenta que realmente no era un cliché, que cuando realmente la estás pasando mal, hay que aferrarse a algo, sea la poesía, sea otro tipo de arte, ¿no? Y que ya esas ideas de, bueno, me gustaría escribir un libro, publicar, eso se te borra, o sea, necesitas la escritura genuinamente, ¿no? Porque es el único, ese hierro candente al que uno se va a aferrar y que le da las verdades a uno, las certezas que necesita. Entonces yo, es como que le tengo mucho cariño porque es como que le agradezco muchas cosas. Gracias a esto salís como de ese pozo en el que parece que no hay salida, ¿no? Como muchas hemos estado en algún momento por el motivo que sea. Y ya después, cuando te puedes distanciar un poquito, ya decís, bueno, capaz se puede hacer algo con esto. Y lo reuní, el dolor, y decís, chao. Te presento mi dolor, hace con eso lo que quieras. Y ese dolor reunido... Encapsulado. Y ese dolor encapsulado ganó el 8º premio Poesía de Valparaíso, sí. Nada más y nada menos. Sí, fue muy loco. Fue como, wow, me han premiado por pasarlo mal. No sé hasta qué punto eso me alegra. No, sí, fue una felicidad tremenda. Oye, también es como cerrar el ciclo, como, bueno, a partir de acá, que esto ya lo he entregado, quiero escribir otra cosa, porque uno también se mete en el bucle de escribir, escribir, escribir sobre lo mismo. Y al final uno escribe sobre lo que necesita, ¿no? Porque digas, bueno, a partir de ahora voy a escribir sobre la primavera, qué sé yo. No, uno va a escribir sobre eso, lo que siente, ¿no? Pero de alguna forma era como darle ya al fin. Bueno, vamos a cerrar este ciclo. ¿Y el proceso de edición cómo fue? ¿Lo seleccionaste tú? ¿Fuiste diciendo, bueno, este se queda, este se va? ¿Recortamos por aquí o tuviste a alguien ahí que te acompañó? ¿Te imaginaste un pilón de dolor? Hay un montón de poemas, hay mucho dolor. No, ¿y quién trabajó con esa pila? ¿Y quién agarró todo ese cajón y dijo, a ver? ¿Qué se le dio? ¿Qué estuvo pasando acá? Sí. ¿Cómo se disecciona ese corazón? Ay, qué bonito. No, vos sabes que como que me cuesta mucho mostrar las cosas que escribo, a no ser que ya estén cerradas y diga, mira, léelo. Y pero ese hecho de seleccionar no fue muy difícil. Había algunos que, claro, con cierta distancia digo, bueno, esto me sirvió mucho escribirlo, pero quien lo lea no siento que vaya a decir nada, ¿no? Un poco quería hacerlo, como dijo Marcos, ¿no? En ese, con esa trama narrativa dentro de la poesía, ¿no? Es decir, de alguna forma no están ordenados de forma cronológica, pero sí tienen como una leve historia, ¿no? El primero es tan importante como el último, ¿no? El primero es como un presentimiento que se titula así, porque efectivamente hay un presentimiento de lo que va a pasar, hasta el último, que es como, bueno, un poco el cierre. ¿Cuál es el cierre? ¿No? Un poco, no es ese final feliz, pero bueno, ahí va. Hay un cierre. Sí, entonces quería un poco hacer que tuviera esa trama, ¿no? De algo que se presiente y algo que se presiente que ya termina también, ¿no? ¿Y nos quieren compartir algún poema más? ¿Tenés ganas de leernos? Dale, sí. Dale. Tensión dramática. Claro, es que siempre de eso momento, se trata el libro. O sea, es para poner en contexto. Siempre este momento es tremendo. Dale. Tras el fallo. ¿Podría ser el arrepentimiento un lugar donde vivir? ¿Cuál sería el peligro? ¿Qué habría de malo? ¿Acaso mancharías las paredes recién pintadas con la suela de tus zapatos? ¿Treparías hasta el techo? ¿Buscarías la grieta para empezar a descascarar la pintura? ¿Te lanzarías contra los cristales? ¿O lanzarías algo, un jarrón, un globo de helio con forma de corazón contra la ventana? ¿Dejarías entrar la humedad? ¿No te importaría acaso el moho en las esquinas? ¿Permitirías que entrara el agua cuando lloviera? ¿No pondrías toallas en el zócalo, alfombra para entrar? ¿Acaso agarrarías un martillo solo para trizar los mosaicos y Dios se apiade del vecino? ¿Dejarías que el pelo caído se acumulara? ¿Acaso no prenderías una vela justo cuando dejaras el gas encendido y dinamitarías el arrepentimiento desde dentro? ¿Acaso no sería eso lo mejor que podría pasar? ¡Bravo! Gracias, qué belleza. Y contanos cómo va a estar circulando el libro acá en el país. ¿Qué tienen planificado? ¿Cómo sigue tu estadía por acá? Sí, bueno, este tema de la distribución siempre es un tema. Un tema. Justamente. Lo es en Canarias, lo es. Yo tuve que esperar muchísimo, porque claro, esto se editó en la península, en Granada. Y vos decís, bueno, Canarias, que forma parte del Estado español, está, bueno, sí, está bien que está a 2 horas y media en avión, que forma parte del continente africano geográficamente, pero uno piensa, bueno, van a llegar las cosas rápido. No llegan tarde. O sea, yo estaba rezando y decía, por Dios, que llegue el libro antes de irme. Yo tenía como ese pálpito y decía, no, va a llegar, optimismo. efectivamente llegó, pero fue la mañana antes de, o sea, el mismo día que iba a hacer la presentación. Tardó como 3 semanas en llegar, un montón. Acá presiento que va a ser un poco lo mismo, pero ahora lo se pueden pedir con algunas librerías, con la librería Norte, ¿no? Que está acá, bueno, no sé si está por acá, la verdad, en Buenos Aires todavía no me ubico mucho. Pero, bueno, próximamente queremos hacer, sí, alguna presentación, pero es cuestión de, claro, de pedirlo en la librería. La librería, es decir, de hecho funciona como bastante bien, ¿no? Sobre todo Librería Norte. Y, bueno, va a tardar, pero llegarán y haremos próximamente una presentación. Todavía no lo tenemos muy pensado como dónde. Ni cuándo, bueno, seguramente será tipo junio. Sí, junio es el mes. Se puede, acá, desde acá siempre hacemos llamados a la solidaridad. Podemos lanzar un llamado a la solidaridad si están buscando espacio para presentar. Sí, claro. ¿Cuáles son las redes sociales? Recién decíamos de la Librería Norte para adquirir el libro. Sí. Pero para ponerse en contacto con vos, seguir tu obra y esto mismo, ¿no? Como para ir, para enterarnos cuando se haga la, la presentación en vivo y compartir la lectura de poesías. Sí, bueno, en Instagram es mi, mi nombre, Katia Vaz, ¿no? De Vázquez. Y ya por ahí, está, eso está abierto, se... respondo a cualquier inquietud, crítica, constructiva o sugerencia o invitación al mate también. Accedo. ¿Quieren leer una más? ¿Tienen alguna más seleccionada o los tomamos por sorpresa? Ah, tensión dramática. ¿Tenés alguno más? Dale. Dale. Tiene sí, un libro. Sí, sí. Pero... Tengo un libro. Dos de hecho. Dos de hecho. Sí. Que su primer poemario, Entre los interludios, también ganó un premio poético. Sí. El premio del Festival Índice en Canarias. Sí, ella es aquí la Angelina Jolie de la poesía de Canarias. ¡Ay, Argentina. No! Sí. ¡Qué lindo, fuerte, Marco! Dale. Qué lindo editar un libro y que te venga con un marco que diga las palabras que una no, no puede no, no. decir. Encima una casualidad tremenda que Marcos esté acá. Porque realmente no, yo iba a venir más tarde... No sabemos si íbamos a coincidir, pero finalmente es muy loco que estemos los dos acá después de haber estado allá, después de haber estado también en la otra isla, en La Palma, que Marcos estuvo haciendo su residencia artística. Bueno, Marcos también, escritor fabuloso, ¿no? También tengo las palabras para él y su cuaderno, El Subtrópico Norte. Bueno, hoy es tu día. No te preocupes. Bueno, vamos con la mirada. La mirada es la daga. Solo aspiro a tener otros ojos. ¿Qué tienen esos de malo? Ya no ven como antes. El tiempo pasa, ¿qué esperabas? No es culpa del tiempo. Ah, entonces será la pantalla. No es la miopía, es la lucidez. ¿Decís que ves oscuro? De a momentos. Es temporal. No creo, ya no tengo la fiebre. Ah, tampoco el vértigo. Es que no hay altura. ¿Te atrae la tierra? Dejé de ser liviana. ¿Serán los huesos? Son los ojos. Mírame. Ya no miran igual. ¿Lloran? Hieren. ¿De desesperanza? ¿De impaciencia? A nada se aferran. A la idea del amor. ¿Les entró algo? La pena. A ver, mírame. Cuidado, ¿no? Mírame. Muchísimas gracias. Muchas gracias por pasar por el estudio. Entonces estamos presentando el libro El Corazón es una achura que no se vende, de Katia Vázquez Schroeder. Me sale mal, pero la voy a practicar. Para... Gracias, Marcos, por también acompañar y ensalzar un poco esta mesa. Y seguiremos en contacto, ¿sí? Seguiremos leyendo poesía juntos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, a la tribu, a Marcos, por acompañarme. Nos vemos en las páginas. Ser una gruñona no debiera escatimar en amigos como tú. Tú que eres una de aquellas personas que cuando anoche se larga el tiempo te está a oscuras.

Murió Florencia Morales, víctima de la contaminación ambiental. El martes 2 de mayo, a los 42 años, falleció Florencia Morales tras luchar contra el cáncer, producto de la contaminación con agrotóxicos en Pergamino. Florencia fue querellante de tres causas, una de ellas focalizada en tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, que además implicó la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad. Otra por una escuela fumigada en el pueblo de Gornati y otra contra ex funcionarios procesados. Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada, pero estoy, y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida con el avance judicial, siento algo de esperanza. Empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel, había manifestado en una entrevista meses atrás. Comenzó el juicio contra el empresario azucarero Roche Aferro por contaminación ambiental. En Santiago del Estero comienza esta semana el juicio contra el empresario azucarero Alberto Roche Aferro, acusado de contaminación ambiental. El responsable del ingenio azucarero fue investigado por haber derramado el afluente industrial en un canal de riego. También fue acusado, junto al gerente general de los Balcanes, José Ramón Coronel, de verter más de 80 millones de litros de vinasa, líquido derivado de la producción de etanol, que resulta altamente contaminante. Ambas personas fueron procesadas según la ley 24.051 de residuos peligrosos, donde se establece una pena de 3 a 10 años de prisión para quien altere, envenene, adultere o contamine el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Paro del subte y apertura de molinetes por desabastecimiento y reducción de la jornada laboral. La medida de autodefensa comenzará a las 12 con la apertura de molinetes en las estaciones Rosa y Alem, cabeceras de la línea B, y Facultad Derecho, Lanteri y Hospitales, cabeceras de la H. Desde las 13 hasta las 16 horas, el servicio se verá interrumpido en ambas líneas. Las medidas de autodefensa vienen hace semanas con paros parciales y aperturas de molinete. Hay una crisis sanitaria bajo tierra, denunció en reiteradas oportunidades Claudio de Le Carbonada, metrodelegado en referencia a la presencia del asbesto en el subte y talleres. A pesar de todo esto, la empresa Metrovías Emova y su vocera mienten públicamente, señalando que no existe riesgo alguno para los trabajadores y usuarios por la presencia de asbesto en el subte, demostrando así su desinterés histórico por la seguridad de las personas que trabajamos y utilizamos el transporte subterráneo, afirmó Dele Carbonada. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 8 de mayo, 13 grados 9 indica el servicio meteorológico. Nuestros delfines siguen un celeste grisáceo y para más información visita fmlatribu.com/noticias. Aires albañiles hace Curru Lewu. Una casa, nuestra casa. sea esta casa, tengo que construir. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 8 de mayo. Vamos a retomar otra vez la consigna para reafirmar este hermoso sorteo semanal que tenemos con una lámina preciosa de Juli Bertrán. Si no la conocen a Juli Bertrán, pueden poner en Instagram Juli Bertrán con R y ahí pueden conocer toda su producción y también esas gorditas portasahumerios que hace. Estaba pensando lo mismo, no nos olvidemos que además de las ilustraciones, hace portasahumerios en miniatura, en cerámica, que son una belleza, y que todo, como ella va contando, lo va vendiendo a través de las redes sociales, usa el Instagram principalmente como la fuente de comercialización. Pensaba, qué lindo no es quedar pintada de esta manera, qué lindo tener un lunes donde se reciba tanta visita y tanta gente querida. Te sentís menos pintada, ¿no? Como que estás como, ay, qué bueno, no estoy, porque es... Decíamos eso, dibujada. Menos dibujada, gracias, Mary, sí, siempre atenta. Mary siempre atenta a lo que estábamos diciendo, de que es verdad, menos... Porque la idea que decía, preguntaba hoy, Delio, ¿qué sería? Como ¿qué entendemos por quedar medio dibujada? Como medio descolgada, medio... Yo para mí... Por fuera, como que ni siquiera estás en la escena, sos un croquis. Claro, quedás pintada al óleo, yo siento eso, ya sé que es dibujada. No, porque está escuchando. Si te lo dices Mary es porque no es lo mismo. ¿En qué momento, de artista. ¿En qué momento, Mary, quedaste dibujada? En varios. ¿Juli? Y conté uno acá una vez que fui a un cumple en una terraza que no era y ahí totalmente dibujada. Subí a una terraza y no estaba el cumple, no había cumple, había ropa colgada. O sea, ese es un buen dibujo. Caro, ¿en qué momento quedaste dibujada? Bienvenida al estudio. Le dijimos que no iba a participar, pero esto funciona así. No tenés por qué hablar tranquilamente, es solo marcar que estás con nosotras y que es una alegría enorme. Quedó dibujada un día en una mañana ahora, en un charco de arena cuando la obligaron a emitir una opinión sin tener ganas. Pero para quienes están del otro lado, vayan pensando alguna anécdota que quieren compartir en donde quedaron dibujadas y en breve, en el transcurso de este lunes, va a estar la publicación en nuestras redes sociales. Pero si ya estás medio manijita, podés mandarnos un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp tribal, y ya nos vas adelantando. Y si no, nos pueden también mandar un mensaje que nos encuentran en nuestras redes sociales como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram, o también pueden mandar un mail a charcodearena@gmail.com. Y no nos dejan dibujadas este lunes y nos comparten su anécdota. RER, RER dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égal, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute. Hello. J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archève. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle partout et de retour au Hartou. C'est parti, ça vient de Saint-Denis direct. Issu de la génération funky, taquini, pas de soucis. Non, pas de chipiti, pas de chichi si tu dérapes, on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont étiquetés, peurs, mais c'est comme ça qu'on nique tout. Le bénéf, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pénales s'engraissent. Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Et tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop, pop. Sen, sen, is there. Tout donc, on gile les pambales à base de pop, pop, pop, pop. Et pour le hip-hop, je développe la scène Saint-Denis. C'est la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DBR. Saint-Denis, sous ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Et pour le hip-hop, je développe la Saint-Denis. C'est la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DBR. Saint-Denis.

Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo o apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco. De arena. Pasan de las 10 de la mañana en este lunes cargadito de amor y compañías. Sí, ¿no? Es como, viste que decíamos que los viernes tienen una dulzura bien explícita, que solemos comer alfajores, de técnica alfajores. Este lunes una dulzura afectiva, afectiva, tan necesaria, ¿no? Para levantar ahí, es como ese shock de energía para arrancar con todo. Tal cual, una cucharadita de miel, ponele, como así, de tantas visitas medio inesperadas que van bien en compartir mate. Nos predispone muy bien, tan tempranito. Y llegó el momento también de presentar otro proyecto sonoro, un proyecto esencialmente amoroso, de aspiración poética, a partir de las experiencias y de la vivencia de los cuerpos como espacios para la emoción. Con la flecha viajando en esta dirección, decidimos dar curso a esta propuesta apuntaladas por el deseo y a través de la producción y difusión de contenidos culturales y artísticos. Las expresiones sonoras y las letras nos estimulan y de su belleza nos tomamos para ser cada vez más libres. Las voces colaborativas nos abrazan en trama, armando estas trayectorias por las intensas y por lo actual. Eso dice Miel de Arcilla Contenidos. Y estamos hablando de episodios de Oficios Varias, esta producción de podcast que surge en marzo, el mes del Día de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, y hace como una revisión precisamente, ¿no?, de que esta idea de que las mujeres siempre trabajamos, y bueno, cómo fue la historia de esos primeros oficios, cómo empezamos a como encasillar, ¿no?, el rol de mujeres y disidencias en determinados espacios. Escuchamos de las peluqueras, escuchamos de las parteras, de las empleadas en fábricas de dulces. Hemos estado ya visitando semana a semana distintos oficios. Y en esta oportunidad, ¿cuál tenemos? En esta oportunidad vamos a presentar otro, pero antes de eso quiero decirte, Juli, y contarle a la gente que pueden encontrar Miel de Arcillas Contenidos, así lo encuentran en Instagram o en Spotify. Tiene no solo esta serie de Oficios Varios, sino Feminismos para la Revolución, La Voz de la Mujer, Las Locas, con dos temporadas, la temporada 1 y la temporada 2, Miel de Arcilla Contenidos y Videos. Todo eso lo encuentran en Spotify para poder descargarlos y poder compartirlos. ¿Sabías que para poder descargar de Spotify hay que tener una cuenta premium paga? Entonces, guiño guiño, en archive.org, buscando Miel de Arcilla Contenidos, se lo pueden descargar gratis para compartir, viralizar. Es material buenísimo también para escuelas. Entonces, archive.org, y ahí buscan Miel de Arcilla Contenidos y se descarga de manera gratuita. Ahí está. Vamos a proceder a compartirles esta producción sonora, en esta oportunidad, Las Mucamas de Hotel. Las mujeres siempre trabajamos en las casas. casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles. A la vista, hoy invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Voy a hablar sobre las mucamas de hotel en Mar del Plata durante la segunda mitad del siglo XX. Una época en que las vacaciones se convirtieron en una práctica que llevó a sectores cada vez más amplios de la población. Por esas décadas ya no solo era la élite la que visitaba las playas marplatenses durante el verano, sino que a partir de las conquistas laborales, las y los trabajadores comenzaron a ocupar y a disfrutar de ciertos espacios que hasta ese momento les eran vedados. Todo este proceso fue acompañado en la ciudad por una multiplicación y diversificación de los servicios. Para poder satisfacer esa masiva y heterogénea demanda de quienes llegaban a descansar en la ciudad, era necesaria una importante cantidad de mano de obra. Este crecimiento de las oportunidades laborales hizo que para muchas mujeres, verano no fuera sinónimo de vacaciones, sino muy por el contrario, que para ellas verano fue sinónimo de trabajo remunerado. La hotelería de Mar del Plata era muy diversa. Había establecimientos privados, estatales, sindicales, pero también los tamaños y las categorías de estos establecimientos eran muy variables. No obstante, en la mayoría se repetía un mismo patrón, es decir, las mujeres se concentraban en tareas afines a la limpieza, como por ejemplo como mucamas o en el sector de la lavandería. En comparación con otros puestos del sector hotelero, estas tareas se caracterizaban por demandar un importante esfuerzo físico, pero también por contar con una menor valoración social y económica. Específicamente, las mucamas eran las encargadas de mantener la limpieza del hotel en general y de las habitaciones en particular. Todos los días tenían que abrir las ventanas para ventilar, juntar y ordenar la ropa que se encontraba tirada en la habitación, tender la cama o cambiar las sábanas, limpiar el baño, es decir, todas las actividades o tareas relativas al orden y a la limpieza. La cantidad de habitaciones que podían atender por día dependía de la categoría del hotel en general. En aquellos de mayor categoría solían ser menos habitaciones y en los de menor categoría eran más. E incluso en las épocas de mayor trabajo podían llegar a ser hasta 20 habitaciones diarias. Las experiencias de trabajo, sin embargo, eran muy diversas. Mientras en algunos establecimientos solo realizaban tareas de orden y limpieza de cuartos y baños, que era lo que establecía la reglamentación, en otros establecimientos a veces se les exigía que realizaran otras tareas que en realidad no correspondían a su puesto, como por ejemplo trasladar o cambiar colchones, o prestar servicios en el lavadero o en el sector de planchado, tareas que en realidad, según esa reglamentación, estaban prohibidas para el puesto de mucama. La incorporación de las mujeres en estos puestos específicos dentro de la hotelería se debió a que poseían ciertos conocimientos y habilidades que habían adquirido no en instituciones o en espacios de capacitación formal, sino a partir de la realización de las tareas domésticas en sus casas. Para estas mujeres, los hoteles funcionaban como una extensión del hogar porque de alguna manera hacían tareas muy similares a las que realizaban en las casas, pero a cambio de una remuneración en la esfera pública y obviamente adaptadas a las necesidades y a las exigencias que requería cada uno de los establecimientos. El empleo en el sector hotelero les permitió a estas trabajadoras acceder, por un lado, a un sueldo mensual, pero también a otras formas de retribución del trabajo, como por ejemplo las propinas, que eran una práctica muy común y muy extendida en el sector de los servicios y particularmente en la hotelería, y que durante las temporadas podían llegar a ser muy altas y eran muy significativas. Otra de las particularidades del turismo a mediados del siglo XX era su estacionalidad. La concentración del trabajo se daba entre diciembre y marzo, o en algunos casos podía incluso ser hasta el mes de abril. Esta concentración del trabajo en algunos meses permitió a muchas mujeres, no solo marplatenses, sino también muchas mujeres migrantes, poder participar e incorporarse en el mercado laboral. El empleo durante el verano, de alguna manera, les permitía conciliar el desarrollo de un trabajo remunerado con la realización de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas durante el resto del año. Este fue el caso de Adelia, una mujer que unos días antes del comienzo de la temporada de 1973 recibió la noticia de que sería empleada en uno de los hoteles de mayor categoría de la ciudad de Mar del Plata, y hasta ese momento ella nunca había tenido un trabajo remunerado. Sin embargo, la quiebra de la pequeña empresa de su marido la llevó a buscar un empleo para poder solventar algunos gastos de la casa. Fue un amigo de la familia el que hizo los contactos necesarios para que ella pudiera acceder a un puesto de mucama. En su caso, el trabajo por temporada era una excelente opción porque le permitía generar ingresos en el verano y dedicarse al cuidado de su hogar durante el invierno, época en que sus hijos asistían a la escuela. Las ocupaciones de temporada eran una oportunidad para muchas mujeres, sobre todo por los ingresos que les permitía generar, pero en algunos casos también las podía exponer a algunas situaciones poco deseadas. La vulneración de los derechos laborales fue moneda corriente en aquellos años, aunque eso, hay que decirlo, era muy variable y dependía del establecimiento en el que se ocupara. Pero la falta de descansos, las jornadas laborales más extensas, horas extras o laudo gastronómico impagos, sueldos menores a los establecidos por los convenios colectivos de trabajo o incluso despidos injustificados eran las irregularidades más frecuentes en términos generales. En el caso de las trabajadoras mujeres se sumaba otra cuestión. Desde la primera mitad del siglo XX, las mucamas de hotel formaban parte del sindicato que nucleaba a los trabajadores hosteleros y gastronómicos, por lo que contaban con los derechos y obligaciones fijados en los convenios colectivos de trabajo del sector, pero en algunos establecimientos, sobre todo los más chicos o familiares, que en Mar del Plata eran muy comunes, en algunas ocasiones se las consideraba como trabajadoras domésticas o como servicio doméstico, ya que en términos legales las trabajadoras domésticas contaban no solo con menores remuneraciones, sino con menores derechos laborales en términos generales. En estos casos, algunas trabajadoras de hotel veían vulnerados sus derechos laborales, dado que los estereotipos de género y las representaciones sobre la feminidad que las asociaban con el trabajo doméstico y con el mundo familiar incidieron profundamente en los modos en que se entendía y definía su trabajo y, por lo tanto, en los derechos de las trabajadoras. Con Débora Garassi en Investigación y Voz. Y la participación especial de Liliana Daunes. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Milonguera, bullanguera, la vas de alma de loca, la que con sonrisa alegre vibrará cerca de él. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, y que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, vea lo que deja la nena. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima traidora, como una perla de tus ojos, fue a rodar. ¿Quién diría, milonguita, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el amor? Ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor. No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la triste muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, caquibana, ¿para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Ponle un pelo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, ¿para qué así los hombres no descubran tus amarguras, tus tristezas de mujer? Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Quince minutos faltan para las 11 de la mañana. Acaba de llegar nuestro compañero Petris. Le damos un beso. Llegó el momento en este programa de hacer algún que otro anuncio. Algún que otro anuncio. Es un poco... Siempre decimos lo mismo de los lunes, ¿no? Como es para que te vayas acomodando, para que vayas planificando un poco. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿A qué puedo ir? ¿Cómo organizo tal o cual compromiso? Y así puedo ir. Anda organizando. Buscate lápiz y papel o agarra... Ya lápiz y papel me parece que no agarra nadie. Pero bueno, una lapicera que funcione. Y empecemos a anotar. En ese andamos. ¿En ese andamos? En ese andamos es un taller, 4 encuentros en el mes de mayo en La Libre, taller de aproximación perceptiva a la educación sexual integral, los viernes a las 6 de la tarde. Para recibir la información y saber sobre estos talleres y poder inscribirse y demás, tienen que escribir a lalibreactividades@gmail.com. Este es uno de los que se van a estar dictando. Políticas del malestar, cómo hacer, es otro taller que está sucediendo los jueves a las 6:30 de la tarde. Club de lectura extraña, el primer encuentro, el terror postdictadura, coordinado por Flor Canosa, Marcelo Acevedo y Juan Matio, miércoles a las 6:30 de la tarde. Son algunas de las cositas. Seminario, la parte maldita del documental. También son 4 encuentros desde el 10 de mayo, coordinado por Lucas Brunetto. Hermoso. Estuve en el cumple de La Libre. Está bellísima la librería. Tiene el sector de libros usados. No sé si se acuerdan cuando vino Brench a contarnos que había arrancado con esa propuesta de empezar a darle empuje al sector de libros usados. De una, como de una góndola, digamos, o de una estantería, pasó a tener todo un ala, todo un sector de la casa vayan a la libre, chusmen qué es lo que está pasando, qué talleres, pero visiten y recorran y huelan libros. Las ciudades invisibles es otro taller súper interesante con 6 encuentros de mayo a junio, taller de escritura, literatura y cine. Ay, bellísima. Ahí en Chacabuco 917 queda La Libre, se pueden acercar, pueden seguir las redes, que lo encuentran en Facebook como La Libre y en Instagram también como La Libre. Bien, en nuestra casita con parlantes, pero más precisamente en la Mostra Tribu Bar, ya tienen publicadas 2 actividades que van a estar pasando esta semana. Arrancamos el jueves a partir de las 8 de la noche. Palo Random va a presentar Vayan a Laburar, que es una perfo que se va a estar haciendo acá en el bar. Así que si tenés un ratito, te venís a comer cositas ricas. Hay una sopa paraguaya que es una fiesta, pizzas, bebida fresca siempre. Y de paso esto, ¿no? Ver performance que por ahí son otras puestas mucho más creativas, que nos hacen volar la imaginación para cualquier lado. Pero si no puede ser jueves, venite el viernes, porque el viernes también, desde las 9 en esta oportunidad, va a estar Rotirita haciendo un poco de música, tocando canciones de un EP jamás presentado. Tan, temita suspenso. También si tenés ganas de leer, podés adquirir el libro La Fiesta de las Amigas. Le escribís a Mana, le encontrás como Mana Isla en las redes sociales para poder comprar este hermoso libro que estuvo presentando el domingo acá en La Tribu y que estuvo también hablando un poquitito en Charco de Arena el viernes. Sí, tenemos colgado el programa, lo encuentran ahí en nuestras redes sociales y si no en archive.org, en Charco de Arena está la publicación de la entrevista donde contó un poquito de qué se trataba La Fiesta de las Amigas y también cómo adquirir el libro. Anoche tocó la Ferni Tommy Giancafile en La Minga. Te emocionaste, ya sé sí. Esa parte, contanos un poco más. Sí, sí, emociona en pleno la combinación de esas voces, o sea, Tommy la dulzura plena en persona, la intensidad fue acústico, ¿viste? No tocaron con sonido nada, se armó tipo en ronda, fue como, oh, queremos una noche íntima con gente que queremos, no sé qué, entonces ahí rompiendo estructuras, el escenario no fue el escenario, sino que pusimos 2 sillas con el fondo de la inauguración de la muestra, que tenía que ver con cositas de salud mental y demás, una muestra hermosa, y ahí estaban la Ferni y Tommy cantando en media luna, el resto de la gente, ¿no? Con una luz bajita, tenue, y una intensidad y una potencia en esas voces, que en un momento la Ferni, antes de arrancar, me decía, Michi, la gente va a llorar, la gente va a llorar, re antidomingo, que no ayuda mucho esta propuesta, porque terminamos todos llorando, y yo decía, bueno, pero vamos a terminar todas las personas que estamos llorando y abrazadas, como juntis en un espacio que queremos, ¿no? Y fue algo así, en un momento cuando esas dos voces tan potentes, la intensidad y la potencia de la Ferni y la intensidad, la potencia y la dulzura también de Tommy, se me cayó un lagrimón, debo reconocerlo. ¿Y la Ferni tiene fechas? La Ferni tiene siempre fechas. ¿Las tenés a mano? Mira, sé que va a tocar en Café Berlín el 25 de mayo, que es feriado, y las entradas se consiguen ingresando ahí en el Instagram de Café Berlín. Es a partir de las 8 de la noche, acá estoy viendo Ferni y Patricia Malanca, van a estar tocando las 2, así que quienes quieran ir, incluso entrando en las redes sociales de Ferni también, está la Ferni, la encuentran así en Instagram y acceden al link para comprar estas entradas en un bar que ya hemos hablado de lo bonito que suena, así que acompañen y déjense emocionar, ¿no? Sí, y pensaba también en eso ayer cuando me volvía pedaleando en la bicicleta, decía, qué lindo que se generen este tipo de cosas en casas tan hermosas. No dejamos de recibir visitas. Estoy playada, nos distraen las visitas, es tan lindo. Me distraje un poco, pueden seguir también, ya que lo tenemos acá presente, en las redes de Idos o Ido para escuchar toda la producción sonora que también estuvo de visita la semana pasada. Y decíamos, plan antidomingo, Vani, ayer estuve viendo En Este Mundo Loco, En Esta Noche Brillante, que también hablamos con Naila Pose, la directora de esta obra de teatro, que se presenta todos los domingos de mayo a las 8 de la noche en Santos Dumont 4040. Una obra que, como también nos comentó Naila, ¿no?, relata de un modo muy poético y profundo el tema de los abusos sexuales y el acompañamiento entre mujeres, así que queda hecha la invitación también. Y también, si hay personas que tienen un espacio cultural, volvemos a repetir, andan buscando un lugar, se está tratando de gestionar para la presentación de este libro tan hermoso que también nos comentaban hace un ratito. Así es, Katia Vázquez Schroeder y, bueno, Marco, un amigo también, están tratando, no sé, recién llegan, están buscando espacios culturales para presentar este libro de poesías, El corazón es una chura que no se vende. Estuvieron hoy y si dejamos, como tiramos el llamado a la solidaridad, a ver quién lo agarra. La dejamos ahí picando. Me encantó mucho también lo que decía de esta manera de escribir y que todo el tiempo planteaba visceral. Y a mí me daban ganas de hacerle el gesto, te sale desde acá, ¿viste? Cuando te agarrás como en la parte ahí de la boca del estómago, sería como que te sale así, necesitas como en un punto escupir, largar todo eso, o sea, bien desde las entrañas, con ese sentimiento que decía, necesito sacarlo y volcarlo para dar un cierre, para cerrar un ciclo. Como el volcán que nos narró. Madre Chicha hace oponente cósmico. Es una persona que ha estado en otros planetas o en otros lugares extraterrestres. Derrapando por la pista, yo te dije, me dijiste hasta la vista. No hubo chances de decírtelo. La cosa está así, escúchamelo. Madre Chicha está sonando. Las chanchitas hacia la pista van desfilando. Una competencia desleal contra un rival que es anormal. Mangas causa esta onda. Todos los pibes están bailando en la ronda. Tiran los pasos mágicos a un oponente cósmico. Mangas causa esta onda. Están bailando en la ronda, tirando pasos mágicos a un oponente cósmico. Nadie puede detenerlo. Nadie puede a su oponente socorrerlo. Dicen que fue criado por los santos, que hace conjuros con su manto. Creían que el guacho era un depravado y ahora en la pista están todos parados, boquiabiertos, desorientados. Nadie entiende en forma lo que está pasando. Yo manchas causa esta onda. Todos los pibes están bailando en la ronda, tirando pasos mágicos a un oponente lógico. Esta onda, todos los pibes están bailando en la ronda, tirando pasos mágicos a un oponente cósmico. Es un ser que lee el pensamiento, es un ser que le brilla el rostro, desaparece, vuelve a aparecer, se vuelve niño, se vuelve anciano. nos ha demostrado la ley de la levitación, la ley de la ubicuidad, la ley de la teletransportación. O sea, muchas leyes que él nos decía, estos son leyes solares, son leyes normales en el espacio. ¿Cómo? Faltan para las 11 de la mañana, no puedo evitar mover la cabecita, cual tortuguita de esas que tienen. Los gatos, los gatites de los tacheras también, que eran tin, tin. Claro, yo tengo esa, pero con tortuguita, el cuerpito de nuez, y que la cabecita de la tortuga hace como así moviendo. Que queda como medio levitando en la gravedad. Claro, como siguiendo el ritmo, así para adelante. Porque esta musiquita indica que nos vamos, que tenemos que levantar nuestras cositas, las calcos, las láminas, el mate, hacerle lugar a la montaña. Pero nos vamos con... A mí lo que la sensación que me queda es como alegría. A mí también, por momentos... Sí, así, como tensa, de la sonrisa tensa. Sí, como, yo... estoy riéndome desde que llegué. Ahora le vamos a pedir la devolución a Mary, pero yo sentí por momentos que como que me dispersé un poco, pero era porque llegaba... Pero esto pasa siempre, ¿cuál es la originalidad? No, porque sentía como de repente estaba tratando de hablar, decir algo, y veía una persona que aparecía por acá, entonces como se te va la atención, te dispersas, y me pasaba esto, como que cuánta alegría, ¿no? Cuántas visitas, la de Leo Caro, en Bingo. Es re lindo, por eso, y la sensación de nos estuvimos riendo todo el programa, y eso es un buen síntoma para encarar la semana. Es un abrazo hermoso, y con este abrazo hermoso nos vamos retirando del estudio, abrazamos a Petri para que pueda ingresar al estudio, y cuando nos volvemos a encontrar. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana por el aire de La Tribu.